¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día en que nos dejamos lo entendí como el final. Presumías y amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste, día mentiras, yo sí lo hice de verdad. ¡Salucita! Mientras tú salías de mi alma, otro amor se va metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. ¿Se la sabe? Pero déjame pensarlo. ¿Pero qué? Dime qué. Si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Yo y todo el mundo sabe lo que yo te puedo dar. La duda está en lo que tú puedas aportar.